Capítulo 3 de Nuestras Raíces. Continuamos hablando con Mario Gaviria. En este momento, acercándonos a un momento en el que queríamos destacar cómo se convivía, ¿no? Cómo se convivía con esas tres culturas que convivían en la Ribera de Navarra, que convivían en Tudela, y queríamos comprobar y preguntar a Mario Gaviria sobre estos y otros temas de los que vamos a hablar en este capítulo que ya comienza. Mario, ¿qué nos puedes hablar de esa convivencia de las tres culturas en esos años en los que nos estamos haciendo referencia? Pues es algo muy sencillo. Como ya mandaban desde 1119 mandaban los cristianos, empiezan a organizar un sistema jerárquico. Los cristianos mandan y los musulmanes se pueden quedar y ser musulmanes, pero tienen que pagar impuestos a los cristianos. Y los judíos lo mismo, pueden ser judíos, hablar judío, o hablar lo que sabían según la comunidad, pero tenían que pagar impuestos también a los cristianos. Y entonces, ¿qué pasaba? La convivencia era, normalmente no puedes vivir 400 años pagando, ¿no? Y insultándote y persiguiéndote. Cuando los judíos o los musulmanes empezaban a acumular dinero o riqueza, pues los empezaban a perseguir. Sacaban una ley, por ejemplo, que está prohibido que una musulmana del pecho haga de matrona, o de, ¿cómo se llama eso que le dan el pecho a los niños?, a un cristiano. Le quitas un ingreso. O que está prohibido beber vino cultivado por los judíos. Otro ingreso que quitas. O otras cosas, por ejemplo, que en las fiestas cristianas participen judíos o musulmanes. Está prohibido, totalmente prohibido. Eso era lo más duro. Por ejemplo, los musulmanes tenían música, que ahora no les dejan tener ya, y tenían la zambra, lo que se llamaba la zambra, era una música que dio en parte origen al flamenco, en parte solo, porque el flamenco lo aportó mucho también los gitanos. Entonces, claro, los dejaban a los musulmanes hacer sus zambras los sábados, que era el día del musulmán, pero no podían ir ni los cristianos ni los judíos. Por ejemplo, en cada calle de la judería podía vivir todos judíos. ¿Sí? Había puertas que se separaban. En Tudela había la judería, la morería y la zona cristiana, pero había comunidades separadas que por la noche con unas puertas se cerraban. Ajá, que estaban en partido. Claro, y luego había jueces, si había un delito de los judíos, jueces judíos para condenar a los judíos y cárceles judías. Jueces musulmanes y cárceles musulmanes. Así era la convivencia que estamos hablando, de la convivencia de las tres culturas. Hasta que venían cosas inexplicables, que aquello se enzarzaba, por ejemplo, que hacían una boda mixta y la descubrían, pues empezaban a ponerse cabreados los cristianos o los musulmanes o los otros, y empezaban a maltratarse, a perseguirse, a juzgarlos, porque no había en general venganzas con muerte. Dentro del tipo de personas, antes en el capítulo 2 te hemos escuchado los mudéjares. Y luego también una figura también que hablabas en uno de los capítulos, que eran los moriscos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar estas personas? Los mudéjares son musulmanes que han conservado su religión, pagan su impuesto y saben de dos cosas mucho. Saben de oficios, carpinteros, albañiles, y saben mucho también de agricultura, porque lo habían aprendido. No la traían, porque la gente que venía del desierto y no eran agricultores, aprendieron aquí de los hispanorromanos. Entonces, aportaron a España el arte mudéjar. Un arte mudéjar, que es una palabra muy conocida. ¿De dónde viene ese arte mudéjar? ¿Qué tiene? Entonces entendemos que son musulmanes. Pero que eran arquitectos o albañiles que les contrataban los cristianos, pues para hacer, por ejemplo, el castillo de Cortés, ampliarlo. En general son edificios de ladrillo y trabajan las torres de ladrillo de Tarazona, la torre de Santa María, es una maravilla, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces eran arquitectos que trabajaban al servicio de los cristianos, o de los judíos también, y se llama arquitectura. No hay una arquitectura judía en España importante. Hay una arquitectura musulmana llamada mudéjar, que es la palabra misma que mujahidín. Los mujahidines que se iban a la guerra de Irak, ahora pues aquí se dice mudéjar en cristiano. Entonces aportaron aquí o conservaron la agricultura de los huertos y hortalizas, el criado de ganado de las ovejas, porque ellos no tenían cerdos, y luego la carpintería, los herreros, todos esos aprendían o en los monasterios, que los monjes franceses les enseñaban cosas, pero trabajaban para los cristianos. Me ha llamado mucho la atención en el capítulo 2, Mario, cuando hablabas de que esos monjes franceses que venían, que cuando vinieron a esta zona, a la Ribera de Navarra, o el Valle del Ebro, por denominarlo de otra forma más amplia, venían con cerdos, venían también con animales, con perros, y venían con la religión, porque eran cosas que no podían estar a favor, ¿no? Pues claro, venían a cristianizar. Esto había sido musulmán, seguían los musulmanes protegidos y pagando, pero el Estado, el invento musulmán es: yo te conquisto y te protejo de los cristianos y los judíos, pero me tienes que pagar por protegerte, como la mafia. Y luego eso mismo lo hacemos los cristianos que mandan, protegen a los moros y a los judíos de que nadie se pase con ellos, pero tienen que pagar por la protección. Entonces es una convivencia desigual, porque ya desde Alfonso el Batallador los barandas, los que mandan de verdad, son los cristianos. Y si le hacen algo a un moro, va el moro y le dice al rey cristiano: ya que me han quitado no sé qué, y le mete mano, porque es un protegido. Y esos eran, se les llamaba mudéjar, y trabajaban para los cristianos, baratos. Entonces todo eso es muy difícil de entender, pero hay siempre malentendidos, venganzas. Por ejemplo, si no les habían dado tierra en el regadío que transformaban en el canal de Tauste, pues había muy mala leche, porque uno le han dado más tierra al regadío. Aquellos con media hectárea vivía una familia, y antes era hambre. Entonces, claro, es muy complicado. Y de pronto había brotes, como pasa ahora en Francia. De pronto empieza uno y empieza a disparar tiros. Pues había uno, se le cruzaban los cables y mataba o le cortaba o violaba a una cristiana. Eso era pena de muerte, la violación siempre pena de muerte. La apostasía, ¿qué es apostasía? Renegar de tu religión. Un moro se hace cristiano y es pena de muerte. Es uno de los puntos, porque nos estamos acercando a un año clave, ¿no? En estos capítulos, en nuestras raíces, en el capítulo 3, el año 1492, en un momento clave en la historia de España, y también que se acerca también con esa otra denominación que se daban a las personas musulmanas, ¿no? Los moriscos, que eran las personas, como bien nos indicabas, que eran bautizadas a la fuerza. Hombre, no se podían quedar, se quedaron diciendo cuando no se podían quedar. Y entonces dijeron: bueno, pues solo te puedes quedar si te casas con una cristiana, si comes cerdo, bebes vino y te conviertes, te bautizamos. Los bautizaban a la fuerza y luego resulta que en secreto seguían siendo musulmanes. Y había en los pueblos de Andalucía, está documentado por Caro Baroja, lo cuenta eso, un sobrino Pío Baroja, uno en el pueblo que le llamaban el tocinero, que tenía derecho a los que eran moriscos a decirle: échame el aliento. Y si olía a cerdo o a vino, decía: tú ya eres cristiano. Fíjate tú, si no, le denunciaba y lo empezaban a perseguir, porque no era un cristiano de verdad, era un morisco. Y por eso los... No era por ir a misa, o sea, tenía que ser porque su aliento oliera a vino o a jamón, no porque iba o no iba. Iban a misa porque estaban obligados, ¿entiendes? Y bautizaban a sus hijos, pero guardaban el Corán en secreto, escondido en casa, algunos. Eso, hay mucha documentación de eso en todo Alicante. Hay un pueblo que se llama Los Esclavadores, los esclavos, que tenían allí unos ricos de la zona, lo menos 200 moriscos bautizados a la fuerza, pero trabajando con ellos, hasta que venía algún barco de los turcos, se acercaba a la isla de Benidorm y estos iban con barquichuelos y se iban a Argel. porque cuando ya no podían resistir más las persecuciones. La convivencia de las tres culturas ha sido siempre con una dominante que hace humilla y hace sufrir a las otras dos inferiores. En todos los casos a los judíos, porque los judíos eran inferiores a los musulmanes cuando mandaban los musulmanes y a los cristianos cuando mandaban los cristianos. En Tudela hay algo que la gente lo sabe y se comenta, pero no se dice. Había una, cuando tú dices a uno, cuidadito con lo que hablas, habla en cristiano y habla claro, porque si no tiraré de la manta. En la catedral de Tudela había una manta con todos los nombres de las familias judías que se habían convertido. Y no se fiaban de ellos los cristianos y les llamaban conversos. ¿Y por qué? Porque eran más sabios, manejaban más la cultura, la medicina, las finanzas y trabajaban para los cristianos. Pero les acusaban de que eran más importantes. Imagínate que el secretario de Tudela y el tesorero del ayuntamiento de Tudela ahora fueran judíos y entonces les acusaban de que tenían más poder a pesar de que se habían convertido, eran conversos, me refiero. Sí. Y entonces aquí les persiguieron mucho a los judíos, incluso a los que se convirtieron. Gran parte de la sabiduría de España eran consecuencia de los economistas médicos, sobre todo los médicos. Miguel Servet era judío. Y Miguel Servet era un judío aragonés que ahora tiene el Hospital Mayor de Zaragoza, pero ese, como era descendiente de conversos, lo siguió la Inquisición. Y lo cazaron, ¿sabes cómo? No lo encontraban porque se casaba, se cambiaba de nombre, era un judío converso aragonés, su madre de Tudela, y lo perseguían y no sabían cómo, porque se cambiaba de nombre cada vez que llegaba a una universidad a dar clases de medicina. Y entonces la Inquisición de Logroño contrató a un hermano de Miguel Servet para que lo buscara por Europa. Lo encontró en Ginebra, lo denunció, Calvino le dio, lo persiguió, hemos hablado contigo de alguna vez de eso, lo persiguió 2 o 3 meses, dándole ocasión a que se convirtiera al cristianismo, no, al protestantismo. Y el tío no tragó y lo quemaron, lo quemó en la hoguera Calvino. Fíjate qué historia es la guerra de religión. Por eso, en teoría, Europa, con la guerra de religión, decidió que no habría religión oficial y que ya bastaba de guerras de religión. Que había una religión y el país, los países, eran de la religión que eran los reyes. Eso en latín quiere decir eius religio. No lo puedo decir en latín porque estoy cansado. Cuius religion eius sapiencia. Quiere decir, si el rey de Holanda es protestante, todo el mundo tiene que ser protestante. Si el rey de España es católico, todos los, y aquí se cumplió, todos los que hay tienen que ser católicos. Para no que sigan matando musulmanes y cristianos, protestantes y católicos. Uno de... ¿Ahora volvemos a matarnos? Vamos a seguir avanzando, porque estamos en el capítulo 3 de raíces, nuestras raíces, y queríamos llegar a este punto, si te parece, en el siguiente capítulo, que no sé dónde será, no sé dónde realizaremos esta grabación. Sí que creo que sería interesante hablar de la figura de un judío muy importante para Tudela, como es Benjamín de Tudela. Eso lo podremos dejar para el siguiente capítulo, pero sí que me gustaba, como ya les prometimos a la audiencia, de que finalizábamos, o por lo menos nos acercábamos a esa expulsión, ¿no? En el año 1492, que a Navarra llegó aproximadamente en el 1498, Mario. No, los reyes católicos deciden hacer un país de una sola lengua, una sola religión, una sola policía, y es lo que se llama hablar en cristiano, la lengua cristiana era la derivada del latín, y entonces eso lo dicen los reyes católicos para toda España, pero Navarra todavía no formaba parte de España, entra a formar parte en 1511, pero antes, en 1508 aproximadamente, decide expulsar a moriscos que había aquí, por ejemplo, en Cortes, y se van a Aragón, que no había prohibido todavía los moriscos a Aragón, y los judíos igual. Entonces los expulsan de Navarra. Hay un libro muy bonito, muy bien hecho, con la lista de todas las familias judías que había aquí, que se tuvieron que ir de Navarra o convertirse. Entonces, muchos de las gentes más preparadas de España eran judíos que se habían convertido. ¿Por qué? Porque los musulmanes sabían de oficios y los cristianos de guerrear y de mandar, de conquistar. Pero los que eran los cerebros, en gran parte, eran judíos que se convirtieron al cristianismo, que eran considerados conversos. Pero no se fiaban de ellos los cristianos viejos, porque los que dictaban de verdad eran los cristianos viejos. Mandaba la duquesa, mandaba el del espadón, mandaba los de las policías, o no, era el poder. Y entonces, claro, decía, y de pronto, o sea, que estos, hombre, en Zaragoza, Santo Dominguito de Val, le acusaron a los judíos de que lo habían matado. Y los cristianos, porque era converso, hijo de conversos, la convivencia era muy dura. Porque tú, ¿qué me pides? Que me convierta, me convierto. Y durante los 100 años siguientes no se fiaban de ellos, los cristianos viejos, porque sabían más que ellos. Es infame vivir en una religión con tres culturas. Una situación muy delicada, como bien estás explicando. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, que podemos hablar de los siguientes capítulos en Nuestras Raíces. ¿Hacia dónde nos dirigiremos, Mario? Bueno, que todo esto que te comento y a los lectores no les quite el sueño. O empiecen a buscar si estaba su nombre en la manta de Tudela. Imagínate que había igual 80 familias que apellidos. A mí me vino una intelectual que se llamaba Blanco, que ahora está emigrada en Inglaterra, que me dijo, mira, Mario, nuestra familia estaba en la manta de Tudela y nos seguían haciendo la vida imposible 200 años después, y decidió irse de profesora de español a Estados Unidos porque, y tenemos en mi casa, puedes venir a verlo, digo que no tengo que ver nada yo, pues tenemos en el sótano unos escritos en judío, pero al final pues que muchos de ellos no, los apellidos al final no sabías, por el apellido solo no sabías si era judío o no. Pero la aportación de los judíos ha sido muy alta y no se sabe cuántos expulsaron. Se fueron a Turquía, sobre todo, que luego les fue muy mal, y se fueron después de España a Venecia. Pero en general, si España fue tan avanzada en muchas cosas, es porque se habían convertido la gente que más había en lugar de irse. Conversos. Será protagonista, sin lugar a dudas, Benjamín de Tudela. Será en el capítulo número 4 de Nuestras Raíces. Mario Gaviria, gracias. Como ya hemos destacado, premio Cruz Carlos III el Noble por parte del Gobierno Navarra. Un verdadero placer escucharte y compartir contigo un capítulo de nuestra historia. Pues hemos hablado tan intenso que me duele la cabeza. Ese es un problema que no sé cómo lo vamos a resolver. Lo vamos a intentar solucionar. Gracias. A vosotros.